Te decía que están acabando, creo, la fase de descontaminación del suelo. Nosotros tenemos el proyecto ya aprobado de las 700 viviendas de comercio para de las 700 viviendas de cooperativa. Sí. Otra de las cuestiones que antes o después saldrá, ¿no? Sí, sí, sí, conocido. Otra cosa es toda la gran urbanización que saldrá. No sé si lo verán mis nietos y los tuyos, pero saldrá. Porque evidentemente va así, en la Canarria, ¿no? Y es cierto que la burbuja inmobiliaria pilló en medio de ese gran proyecto, pero no solamente se va a quedar en la ubicación de las 700 viviendas, sino también en las mil y pico viviendas que faltaban de desarrollar ahí, en frente de parque, de parque natural, del parque central de Baracaldo, que se verá en algún momento, ¿no? Pero sí es verdad que nos pilló en un momento de esa crisis inmobiliaria que nos afectó a todos.